siente la tierra. Ojalá que ese gran grito de no al ALCA se transforme en no a las grandes empresas que hacen lo que el ALCA les iba a facilitar, pero que no han dejado de hacer, ¿no?